A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía Información. Phil Perry abriendo esta hora. Can't Hide, suena muy bien. What is this feeling between you and me? It's a complicated thing for us to believe. You say you need me, yet we have no trust. And when we are making love, the love is making us. Can't hide love, you can't hide. It's the only thing you can't give up. I know you can't hide love, and you can't deny that you can't give up. Pero había una estrella que lleva muchos años en la música de élite de los Estados Unidos, que nació en Springfield, Illinois, el 12 de enero de 1952, dedicado fundamentalmente al rhythm and blues, también a componer, siendo miembro de los Montclairs, su primera formación desde 1971 hasta 1975, exactamente. Dave McMurray, New Life Stories. No es un disco nuevo en absoluto. Aparecía en mayo de 2002-2003 aproximadamente. Esta es una de las mejores canciones de esa producción, en la que aparecía, por ejemplo, Marcus Miller con el bajo y otro maestro, entre algunos más, George Duke con los teclados. We'll be right back. sonando francamente bien. Dave McMurray y un disco que después recuperaremos. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Músico, cantante, compositor británico y además arquitecto. Sil Henry Olusegun, Olumidea de Ola Samuel. Ese es el nombre de este londinense brillante. Escuchen esto. El amor nunca más volverá a vivir aquí. Sil y su música. Son versiones de algunos clásicos que recopiló hace tiempo. No volverá a vivir aquí nunca más. Sil. Nacido en Londres, de padre inmigrante nigeriano, madre brasileña, un tipo violento, por cierto, y agresivo, que trabajaba como bombero en Paddington, hasta que este murió, cuando Sil tenía solo 17 años. Killer, una de sus grandes canciones, fue número uno en Inglaterra, una canción siniestramente lenta y profundamente patética para algunos. Pero ha hecho muchas más cosas, además de triunfar en la arquitectura y en la música. Por ejemplo, con su trabajo para la banda sonora original de Batman Forever con Kiss from a Rose, otro viejo éxito, se llevó 3 premios Grammy allá por 1995. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Ellos son Jean I. Más versiones dentro de su álbum Rejoice. Killing me. música de Ginai, bueno, no es exactamente así. Killing Me Softly With His Song, matándome dulcemente con su canción, es un tema original de Charles Fox y Norman Gimbel del año 71, inspirado en un poema de Lori Liebman, que escribió tras ver interpretar Empty Chairs, sillas vacías, a Don McLean, que luego se haría famoso con su American Pie. Dos años más tarde, el éxito de esta Killing Me Softly With His Song fue absolutamente incuestionable. Gracias a Roberta Flack. Continuamos adelante en el País de los Sueños con la música de Victor Fields. Of love is in your eyes, the look your heart can't disguise, the look of love is saying so much more than words could ever say. My heart has heard, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you got that look of love is on your face. Look that time can't erase. Be mine tonight. Let this just be the start. So many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Brillante esta versión. The Look of Love de Burt Bacharach. La mirada, el aspecto del amor. Victor Fields recomponiendo esa pieza clásica de esta forma tan elegante y tan suave. Un cantante, Victor Fields, y compositor afincado en la costa oeste, en San Francisco, uno de esos intérpretes soñadores y románticos que han sabido tratar dulcemente algunas de las grandes obras imperecederas que suele trabajar en cada uno de sus discos, como era el caso. Recuperando en el País de los Sueños en RAI, Radio Andalucía Información, a Dave McMurray. gusta cuidar a nuestra audiencia, oyentes como ustedes. Dave McMurray, miembro de los Was Not Was, no sé si lo recuerdan. Un saxofonista con debut en 1995 y con base en la ciudad de Detroit, Michigan. Tres décadas de carrera con Bostik, muchos más. Uno de los talentos relacionados con la escena de la música urbana de inicios de la primera década del siglo XXI. Un músico llamado Jewett Bostik. Alguien que ha interpretado y compuesto durante años para grandes luminarios de la vanguardia más eficaz y elegante. Entre ellos, Bobby Brown, Vanessa Williams, el desaparecido Barry White, Johnny Gill. Gary Barr también ha contado con su apoyo. Sister Sledge, Herbert Rose. o el gran maestro del saxofón Grover Washington Jr. Hay más. El País de los Sueños. La mejor música del mundo vuelve a Radio Andalucía Información gracias a Gerald Beasley. Filadelfia, Pensilvania, ahí estábamos con otro bajo norteamericano clásico dentro del smooth jazz, Gerald Beasley. Escuchen esto. Cambiando el aspecto de nuestra música. How you doing? Es Kashif. Radio Andalucía e Información. You don't remember me, do you? Since we stepped into the club, I remember watching you jump double dutch. Girl, now look at you, you're all grown now. I used to hang out with your brother in the high school hall. I used to get mama hundred by your mother when the teacher called. It's been a long time, don't you know, since I went away. And ain't it funny how some things never change. Strawberry liquids from the corner store. I was the black on the block, he was the queen of the neighborhood, and it was all good. So unexpected to be finding you here, girl, and you look so good. I used to look into the picture show when you were back. Used to give us all free tits and rolls. Oh, yeah, yeah. You were the little sister, my best friend. De Kashif, un neoyorquino, Michael Jones, de Brooklyn. Desde los 15 años supo convertir su producción en una amalgama, en una mezcla de sonidos eficaces que abonarían el terreno para acompañar a Stephanie Miles, por ejemplo, como miembro de su banda, y consolidar así en aquellos tiempos su preparación para iniciar una carrera brillante en solitario. Esto es música. Thank you. El país de los sueños. El Ray Iron Bullock y una porción de un disco conocido como Trial Limited. Intenta vivirlo. Saludos de Juan Antonio Jurado. El Ray solo suena lo más exquisito. La música que raya la perfección. Música imparable, a veces imposible incluso. Sonidos únicos. En nuestra radio de música y de información y de servicio público. After the Fall, después de la caída con Iron Bullock, una estrella que nació en Osaka, en Japón, pero es norteamericano. Sus padres trabajaban para las fuerzas aéreas destacadas en ese lugar. Regresaba muy joven a Baltimore, Maryland, nació en el 55 y pertenece a la generación de Mike Stearns. Sus trabajos se han centrado especialmente en sus colaboraciones con la banda de los hermanos Breaker, en el 76, por ejemplo, con los 24th Street Band en Japón, un grupo especializado en mezcla de funk, rhythm and blues e incluso el rock, al que se acerca sobremanera en canciones como esta que estábamos escuchando hace solo un momento. Seguimos adelante. El país de los sueños. Desde RAI, Radio Andalucía Información. Estamos ante el sonido de Braxton Brothers, o mejor dicho, ante una versión que hicieron en su disco Stepping Out de 1996 en torno a un clásico de Babyface, I'll Make Love to You, Te Haré el Amor. Babyface, el que llevó esta canción, I'll Make Love to You, hace años a las listas, fundamentalmente norteamericanas, listas de éxito, aunque también llegó aquí a España. Braxton Brothers la reconvertían hace algunos años, un dúo afroamericano, también de San Francisco, estamos una vez más en la costa oeste, formado por Nelson, bajo, teclista y productor, su hermano Wayne Braxton, saxo, flauta y teclados, y todo cuando estaban estudiando cuarto grado. Los dos fueron miembros de una banda llamada All State Honor Band. Wayne se marchó a estudiar a Northridge, mientras que su hermano Nelson inició los estudios de tuba, pero sin moverse de San Francisco. Stepping Out fue en 1996 la primera entrega del dúo. Come on, baby. Kenny Williams cerrando ahora. Let me take you higher. Light your fire. You know, I think it's time for us to come together. Can you feel what I'm feeling, baby? Thank you.